Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Hey. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, Barrio de Panoaya, en Ameca de Juárez. Ameca, la linda y querida. Sean ustedes bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Y bueno, mi querido Alex, ya estamos de este lado. Ya extrañábamos estas charlas de cafecito o tecito, refresquito, lo que tengan a la mano, agüita, porque ¡ay, qué calor se está haciendo! Y la charla de las pelis, de las series y demás. ¡Buenos días, mi querido Alex! ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Pues ya, una vez más, ahora sí que por fin es viernes, y como todo viernes, tenemos prácticamente todo listo para empezar a platicar de lo que más nos gusta, de lo que nos provoca placer y deleite, que es el mundo cinematográfico, el mundo televisivo, y pues, ¿por qué no? También algunos chismecillos que luego se logran filtrar. Muchas gracias por el favor de la atención, gracias, amable auditorio. Pues, si gustas, vamos a empezar, mi querido Chío, pero no sin antes dar las líneas de contacto para que, pues, estén en comunicación con nosotros. Claro que sí, claro que sí. El teléfono, el WhatsApp es 55 40 26 18 14 y el teléfono en cabina es el 597 97 8 52 52. También estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, Trins, Twitter, bueno, X, Facebook, como La Voladora Radio. www.lavoladora.org es la página web, así que sean parte de esta comunidad voladora. Y si quieren ser parte de la comunidad de Efervescencia Musical, pues síganos en nuestras redes sociales. Facebook, estamos como Efervescencia Musical Voladora. En Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. Y en Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. Ahí andamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, vamos a colocar la información que vamos a decir el día de hoy aquí en Efervescencia Musical para que todos estén bien enterados, bien informados, y por supuesto les hacemos la invitación para que se unan a esta charla rica, sabrosa, que vamos a tener el día de hoy. Así que bueno, pues mi querido Alex, vamos a un corte, ¿te parece si vamos, para no interrumpir, vamos a un corte y ya regresamos con los santorales? Ah, perfecto, vamos a corte, entonces regresamos, estás en Efervescencia Musical, Cinemaniáticos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos Una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora, Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avises Cinemaniáticos. Bueno, pues ya estamos de retache aquí en Cine Maniáticos con el buen Alex, que hace 8 días nos dejó para irse a Acapulco. Seguramente te fuiste, mi querido Alex. No fui precisamente a Acapulco, pero sí fui ahí por el rumbo de Veracruz. Ahí en Orizaba, Veracruz, estuvimos muy a gusto, muy contentos y bueno, pues ya. Regresando con mucha energía, mi querido Chío. Ok, perfecto. Esa es la ¿cómo se llama? Esa es la actitud, porque luego necesitamos vacaciones de las vacaciones, tú. ¿Verdad? Sí. Sí, eso es muy cierto, pero mira, ya estamos de regreso aquí y pues ya sabes que siempre gustamos y nos gusta esta situación del mundo cinematográfico. Y pues vamos a empezar esta emisión de Cinemaniáticos, como es costumbre, con el Santoral. Y bueno, hoy día toca el turno de festejar a un hombre que ha hecho pues prácticamente de su físico, de sus características físicas, de su peculiaridad con referencia a la fuerza, con la entrega y con esa actitud que mostraba en el mundo de la lucha, pues ahora eso lo trasladó desde hace tiempo, ¿verdad?, al mundo cinematográfico. Y fíjate que le ha dado muy buenos dividendos. Estamos hablando de Dwayne Douglas Johnson, mejor conocido como La Roca, nacido un 2 de mayo de 1972, Entonces, échenle cuentas cuántos años tendrá La Roca. 53, ¿verdad? Exactamente, 53 años tiene La Roca. Pues mira, es un luchador profesional, ya retirado, pero nuevamente regresó. Empresario, sin duda alguna. Y bueno, pongo en último lugar actor porque no hemos visto todavía, a pesar de que ya tiene bastantes años intentando, mejor dicho, estando ahí en las marquesinas, de los cines, de las salas cinematográficas, en bastantes proyectos. Su nombre es prácticamente sinónimo de, pues es un imán de taquilla. Sin embargo, siento yo, es una percepción muy, muy personal, no sé tú qué pienses, mi querida Chío, que es un personaje unidimensional. No hemos visto esa capacidad a la mejor actoral que él pueda desenvolver en un momento dado, porque pues vemos La Roca y vemos al mismo personaje en todas. Entonces, pues es nada más La Roca en diferente escenario o en diferente propuesta, ¿verdad?, de cinematográfica. Sin embargo, pues bueno, ha logrado hacer muchas cosas. Fíjate que fundó una entre las cosas buenas que ha hecho este señor, pues es haber fundado tener una fundación que se encarga de niños que tienen cierto tipo de enfermedades terminales. Y bueno, pues él hace donaciones y contribuciones importantísimas, pues para que se siga descubriendo, se sigan haciendo avances en cuanto a pues el combate de este tipo de enfermedades que tiene que ver con el mundo infantil. desgraciadamente. Y pues, insisto, hay tanto por decir de él. La verdad, también no tuvo una vida muy fácil, que digamos. Su papá también se dedicaba al mundo de la lucha libre. En fin, ha sido tantas cosas por las que él ha pasado. Ha trabajado con diferentes directores, ha trabajado en diferentes proyectos cinematográficos, pero sin duda, pues, insisto, su nombre es un nombre que causa polémica. Lo vimos nosotros a recientes fechas con su participación en el universo DC. Entonces vimos que con un aire un poco presuntuoso, un poco petulante, La Roca dijo que a partir de él, pues, de su película Black Adam, el mundo iba a saber cómo iba a llevarse a cabo la nueva etapa del universo DC, y vimos que, pues, prácticamente se canceló. Entonces no logró una repercusión más fuerte de la que él pensaba que iba a tener. Quemó un poquito a Henry Cavill, trayéndolo nuevamente como Superman. Digo, pasaron muchas cosas han pasado a lo largo de todo este tiempo, pero sin embargo no podemos negar que pues él sigue siendo uno de esos nombres referentes en el mundo cinematográfico actual, para bien o para mal, pero ahí está su nombre. Y creo que en breve va a participar en una película donde vamos a ver si ahora sí pues se logra quitar ese tufo de estrella de la lucha y pues de imán de taquilla. Vamos a verlo actuar en próximo proyecto, mi querida Chío. Yo creo que a él, que muchos de nosotros lo conocemos en pantalla, no lo conocíamos, voy a ser sincera, yo no lo conocía antes en las luchas, hasta que lo conocí en pantalla y después supe que era de las luchas. Sí. Pero yo creo que una de las cosas que él tiene como ciertamente esta parte que dices que, bueno, todos sus personajes son casi igualitos. Sí. Pero creo que está como en el modo tierno y en el modo violento, porque en el modo violento, bueno, vemos como las peleas, las explosiones, los carros explotan, bueno, todo eso, ¿no? Y en el modo tierno es él, pero sin las explosiones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Entrenando a Papá, que no sé si la viste, es una película como clásica de Disney. Jumanji, el siguiente nivel, creo que se llama. Y es que apenas me acordé porque estos días la estuvieron pasando mucho en el cable, no sé por qué. Sí. Entonces, ahí en realidad es como explotar esta parte cómica, aunque obviamente le gana Jack Black, ¿no? Ahí. Pero sí es como verlo, pero sin explosiones. Y no te desacomoda, pero sí es como de en qué momento, ¿no? También está una del el viaje a la isla perdida, misteriosa, ¿no? Misteriosa, una cosa así. Sí. O sea, sí hay como películas en donde no necesariamente son de acción, pero que sí efectivamente no está como no sé si llamarlo como explotado bien. Porque en realidad lo que el imán de taquilla, creo yo, es ver a La Roca peleando con todo mundo, o sea, las explosiones, o sea, él es como más de películas de acción. Pues es prácticamente como un Jason Statham, ¿no? Algo así. Algo así, ese tipo de actores, no quiero decir unidimensionales, pero pues ese tipo de actores que aunque pues participen en varios proyectos, pues no dejan de ser ellos. O sea, no hay una extensión más allá de sus habilidades actorales y que tú puedas decir, bueno, no, sí, ahora sí lo vimos en otro registro diferente o en situación distinta. No, lo vemos a él mismo y bueno, ya, punto, sabemos que eso es lo que va a ocurrir. La película que va próximamente, pues fíjate que está dando de qué hablar y que precisamente es de él, se llama The Smashing Machine. Y que pues es la vida de un boxeador llamado Mark Kerr, que ganó 8 veces el campeonato de la WWE. Entonces, la verdad, muchos medios de comunicación están diciendo que pues es no la primera vez, ¿verdad? Pero que sí está tan comprometido con el personaje que pues no lo vamos a ver a él, que vamos a ver ya a una interpretación sobre un personaje de un hombre que pues evidentemente existió en la vida real, retratando su ascenso increíble y su caída todavía peor de rápida. en el mundo de las artes marciales mixtas, ¿no? Y pues, ¿por qué dirías que es la caída? Pues porque, bueno, este personaje, este Mark Kerr, tuvo un problema de adicciones. Entonces, fue dos veces campeón en el torneo pesado de la UFC y también este campeón en todo Championship. Entonces, la verdad, vamos a ver qué tal viene esta película. La verdad está haciendo mucho ruido ya está haciendo. Y pues vamos a ver qué tal ahora la interpretación de Dwayne Johnson, porque hasta en el póster de esta película, se nota incluso otro tipo de rictus, otro tipo de rostro. Entonces sí está llamando mucho la atención, dirigida por Benny Safdie. Y fíjate que participa ahí en esa película Emily Blunt, la guapísima Emily Blunt está ahí con La Roca. Entonces ya veremos qué tal le va en esta próxima película a La Roca. Yo espero que bien, porque también queremos ver cosas distintas. Y pues vamos a seguirlo, a ver qué está haciendo Dwayne Johnson más adelante, pero por lo pronto con esta de Smashing Machine es la que tengo ganas de ver. Pues vamos a verla, porque finalmente no incomodan sus películas, ¿no? O sea, sí son entretenidas, son palomeras, pero sí. También me estaba viendo que en esta semana ya vi como 3 o 4 veces la de La Falla de San Andrés. Ajá. En donde precisamente está, aparece él, ¿no? Sí, sí. Entonces, no incomodan sus películas, pero sí es como de, sí, ya sé con lo que va a pasar, ¿no? Ajá. Entonces, él no hay problema. Sí, no, con él no hay problema. No nos va a pasar nada. Ajá. Hasta cierto punto también hay cosas como cómicas, no lo explota mucho en sus películas de acción. Sí. Pero, pues, están bien, es como... No sé si me atrevería a ponerlo en esa categoría, así que no me abuchen, pero es como ver las películas de Bruce Willis, de una y otra vez y no te desagradan, ¿no? Pues las películas son como los héroes de acción Rocky. Que nos tocaron en esta temporada, ¿no? Son los héroes de acción que nos tocaron en esta temporada. Ajá. Tanto La Roca como Jason, como ¿quién más podría ser? Se me escapan algunos nombres, pero bueno, son el referente que tenemos como los últimos héroes de acción, por cierto, porque hay Tom Cruise, que no podemos olvidarle, que ya viene Misión Imposible, el último capítulo. Entonces, bueno, pues sí, digamos que terminando ellos esta participación de ser héroes de acción, pues no veo muchos en el horizonte, Chío. Sí, no hay como mucho, son como muy efímeros, o sí, ahí sí, a veces te incomodes, así como de, ¡ay, otra vez! O no te los crees, ándale. Sí, no se los crees. Sí, pero bueno, esperemos que en breve esa camada que se necesita de héroes de acción, pues vuelva a tener nuevas caras, nuevos rostros, aunque se sigan repitiendo las historias, porque pues es al final del día uno de los nichos que la gente pues sigue viendo ese tipo de películas que son imprescindibles cuando tú quieres pasar un rato agradable y decir, bueno, a ver, órale, vamos a ver en qué día se mete tal personaje. Y pues acabas divirtiéndote, aunque sabes que bueno, la trama pues es sencilla, no por eso deja de ser un cine menor. Sabemos que es un cine que jala muchísima gente, pero pues también ahora con las nuevas situaciones de las plataformas y los productos que salen semana a semana o mes con mes, pues se va diluyendo ese nicho también, porque la oferta es bastante, no se te quedan muchas cosas en la memoria. Y pues siguen faltando esos héroes de acción que siempre han sido necesarios e importantes en la industria fílmica. Al final del día, pues siguen siendo referentes y pues son como una válvula de escape también para el entretenimiento, para la gente, para el público que asiste a las salas cinematográficas. Y bueno, pues fíjate que recientemente, sí. Un 29 de abril, digo, ya estamos en nuevo mes, pero este es importante porque yo creo que es una de las mejores películas que ha habido. A mí me reencantan, aunque son, sí, son como muy a su estilo, muy sangrientas, muy a su estilo. Y bueno, pues ha sido parodiada en muchas ocasiones, incluso recientemente, hay una escena en donde están en la sala de un hospital y no precisamente a las 7:43. Están y va una chica con un parche en el ojo y va chiflando. Sí. Y esa es una de las escenas más parodiadas también en el cine. Y recientemente en una de en un video que, si mal no me acuerdo, está Jenna Ortega y Sabrina Carpenter, sacan precisamente esta escena. Entre muchas otras escenas, porque hacen en este video hacen un homenaje a varios varias partes de películas icónicas, tanto gore como slash, como de terror, etc., ¿no? Entonces, el video en realidad está bastante, bastante rico, la neta. Bueno, pues esta película está dividida en dos. La protagonista, una gran protagonista que ha estado en varias películas, pero me estaba acordando precisamente de esta, en donde sale chorros y chorros y chorros y chorros de sangre por todos lados, y que es muy, muy el sello característico de su director, que cuando hay una matazón en alguna película siempre decimos, ¿qué? ¿A poco la dirigió? Tú, ¿no? Sí. No sé si ya saben por dónde ando, para dónde voy más bien. Esta película es muy buena, está dividida en dos partes. A mí me gusta más la primera parte que la segunda, voy a ser sincero, pero pues siempre hay que ver la segunda parte también, ¿no? Sí. Estamos hablando de Kill Bill. Kill Bill, claro. Kill Bill y el chico Quentin Tarantino. Pero bueno, sí. Su protagonista, nada más y nada menos que Uma Thurman. Nació un 29 de abril, pero de 1970, nada más y nada menos, mi querido Alex. Es jovencísima, mi Uma Thurman, guapísima, por cierto. Y pues también una película que marcó pues prácticamente su carrera. La novia es un personaje fantástico, y pues esa venganza que tiene a lo largo de esas dos entregas, el leitmotiv para poder conseguirla, pues es prácticamente genial. Una mala pasada que le hacen, pero qué tal lo pagan. Y se me olvida su nombre de esta actriz, precisamente la chica del parche, a la que el maestro le saca el ojo por desobediente. Pero que también, Daryl Hannah, no, fantástica actriz. Digo, creo que es uno de esos personajes que se te quedan, pues a mí se me quedó mucho más marcado que la novia, la verdad. Pero Uma Thurman es fantástica en esa película. Si no la han visto, tienen que redescubrirla, y creo que se van a pasar una muy buena, pero muy buena, tarde, noche, en el momento en que lo vean. Que la vean, es una película que está hecha en dos partes, dos entregas, y la van a disfrutar. Y la dirección de Quentin Tarantino es quirúrgica, es una película genial, todo está en su lugar, el diseño de producción, la sangre, todo brota cual fuente inagotable. Ándale, y más la sangre. No, sobre todo. ¿Sí? También otra cosa que me impactó fue cuando le quitan la capa ahí de la cabeza a esta Lucy Liu, ¿no? Que también ahí le dan ahí con una espada notable. Sí, fantástico. Bueno, pasan muchas cosas. Espero que si no la han visto, pues la vean. Es una película que debe ser vista y para beneplácito de muchos. Sí, una película bastante, bastante padre, en donde efectivamente Uma se luce junto con todo el gran elenco, porque tiene un elencazo, la neta. ¿Eh? No, sí, claro. Tiene un elencazo, David Carradine. David Carradine, una leyenda del cine. Sí, hace muchísimos años, no sé si te acuerdas, mi querido Alex, había una serie que se llama Kung Fu o algo así. Claro, exactamente. David Carradine, a mí me encantaba, él pasaba en esa, ¿cómo se llama? Sí, en esa serie. Y que decían que era una serie también ya, pues era como remasterizada, una cosa así, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, sale en esa. Me gustaba muchísimo esa serie de Kung Fu. Me acuerdo que pasaba en el 5, si mal no me acuerdo. Sí, exactamente, sí. Sí. Y bueno, pues la gran Uma está ahí. El 29 de abril fue su cumpleaños, efectivamente, jovencísima. Y también una de sus papeles en donde aparece es en Batman y Robin. como la hiedra venenosa. Como Poison Ivy, que también, bueno, una película bastante complicada, porque las críticas fueron, pues muy, muy en contra contra todo el producto, y entonces sí, es un, creo que le tocó a George Clooney, ¿verdad?, estar en esa película de Batman y Robin, ¿sí, verdad? Sí, creo que sí. Sí, a George Clooney fue uno de los Batmans que pues no le gustó mucho a la gente. Ahí estaba el Capitán Frío también haciendo de las suyas. Arnold Schwarzenegger. Y, pues, ¿verdad? Arnold Schwarzenegger. Y pues mira, la verdad, que recuerdo que la queja era que fue a trabajar muy poquito para todos los millones que se embolsó. Joel Schumacher ya no sabía qué hacer. Luego al final reconoció que, bueno, años después reconoció que sí, que era un producto horrible. Vaya, vaya, tantas cosas que se pueden hablar de esa película también. Sí, una Bad Girl bastante desangelada. Ahí sí, quedó muy, muy, muy grande el papel a Alicia Silverstone. Alicia Silverstone. Y que después de eso su carrera se vino a pique, que también era una promesa, era como que el salto a las grandes ligas, y no, al contrario, creo que lo llevó a las grandes profundidades ese papel a Alicia Silverstone. Tan bonita mujer, tan guapa mujer, pero bueno, ni hablar, luego así pasan estas cosas. Los proyectos de cine, a veces piensas que te va a ir bien, a veces es todo lo contrario, y pues nadie puede prever ese tipo de cosas, ni hablar. Pero la gran Uma Thurman, ella sigue. Aunque el Robin de esa película sí me gustó. ¿Mande? El Robin de esa película sí me gustó. Ah, sí, no, uh-huh. Sí, claro. La verdad, el diseño de Robin sí. La queja fueron para los pezones de los trajes. Bueno, sí. Y las manchas del traje de Batman. Entonces, bueno. Y el relleno muchas cosas ahí. Sí. Pero algo que era digno de recordarse. Ah, pues qué bien. Cumple 55 años entonces Uma Thurman. Sí, así es. Y bueno, pues también, no sé si. Esa es una caricatura. Que okay. Pues llegó a México, le inundó y al principio creo yo pasó desangelada, pero conforme pasaba el tiempo se fue aferrando hasta que llegó a quedarse en la televisión mexicana, más específicamente en Nickelodeon. Y bueno, pues muchos niños ya la veían, era sorprendente ver a una esponja estar en el fondo del mar. Viviendo en una piña junto con muchas, hasta una ardilla andaba ahí, ¿no? Entonces, ¿sí? Todas sus y su risa que al principio no te agradaba para nada y después te acostumbraste a esa risa, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegó el momento en que tiene una de las escenas icónicas en el Super Bowl, bueno, que muchos lo recordamos en el Super Bowl, que no necesariamente fue para ese lado, y que cantaba y que hizo ahí todo un performance bastante, bastante padre, ¿no? Yo me acuerdo de esa parte, y cuando no me gusta el medio tiempo del Super Bowl, digo, Bob Esponja lo hubiera hecho mejor. Va a llevar a Bob Esponja, sí, tiene razón, muy buen recurso. Hubieran llevado a Bob Esponja. Y bueno, pues un primero de mayo precisamente, pero de 1999, se emitió por primera vez la serie animada Bob Esponja, creada por Stephen Hillenburg. Ajá. Así que bueno, pues vive en una piña debajo del mar. Exactamente, entonces ahora la respuesta es Bob Esponja, una caricatura bastante ecléctica porque mezclaba pues al famoso capitán, ¿no? Real con esa caricatura, y luego las caricaturas fueron tomando un aire bastante, bastante diferente. Todos los personajes prácticamente se insertaron en el inconsciente colectivo. Todos reconocemos prácticamente a los personajes de Bob Esponja, nos gustan mucho, aunque muchos quisieran negarlo, pero no, la verdad sí reconocemos a Bob Esponja a kilómetros de distancia. Sigue siendo nuestro tonto favorito, pienso yo. Sí. Bueno, que mira, hay niveles de tontería. No está Patricio, mis respetos, ¿verdad? Pero bueno, él tiene otra categoría. ¿Verdad? Yo creo que Bob Esponja es como inocente, sí. Tontito, inocente, no sé, pero sí. Patricio sí tiene otra categoría, que tiene incluso un letrero que dice no lo dejen solo, porque si no es en otro nivel, es en las grandes ligas, Patricio. Y mira, no estás para hacerlo, pero aquí donde estoy en la habitación desde donde transmito, aquí estoy viendo a Patricio y también a Calamardo. Entonces imagínate cómo sus personajes siempre, siempre están presentes en algún, en alguna situación. Y mira, pues ya cumplieron 26 años, Chío. ¡Sas! No, sí. Yo me acuerdo que al principio años. No me gustaba. Voy a ser sincera. Sí. No me gustaba, me desesperaba precisamente porque era bien tonto, ¿no? Y después ya no me lo perdía, la neta. O sea, tampoco soy como, ¿cómo se llama? El hecho de estar pegada, ¿no? Para no perderme ningún capítulo o que me sé todos los capítulos tipo Los Simpson. Pero sí me agradaba ya después Bob Esponja y esa escena o la de cuando canta la de Soy un cacahuate. Ah, también, ah, claro. Me encanta. Te he de confesar que tampoco era muy fan de Bob Esponja, pero fíjate lo que es el inconsciente. Un día, creo que algunos de ustedes sabrán que en algunos puestos de periódicos, una marca de periódico reconocida sacaba algunos especiales semanales. Entonces tú ibas comprando estas entregas y pues tenían un muñequito en particular, dependía de la serie. Entonces un día voy caminando en el puesto de periódicos que todavía existen, y me encontré una lata gigante de Bob Esponja. Dije, ah, está padre como para guardar cosas, ¿no? Entonces ya sabes, la agarré y la compré. Y entonces ya cuando me di cuenta, ya al término de no sé por qué 2 meses, ya tenía la colección de los personajes de Bob Esponja. Dije, bueno, ¿y por qué compré esto? Pues porque indudablemente me gustaba Bob Esponja. Entonces, bueno, sí, la verdad, sí, uno comienza odiándolo, pero se establece una relación de amor-odio, ¿no? Con este personaje. Y fíjate, otro de los que también estuvieron de manteles largos, no, más bien están de manteles largos, precisamente el día de hoy es su cumpleaños, nace un 2 de mayo, pero de 1975, un futbolista que se casó con una de las Spice, con Victoria, si mal no me acuerdo. Entonces, a partir de ahí, hicieron niños bonitos y han tenido, ¿cómo se llama? Pues mucho renombre en la industria. 50 años ya. Una de las parejas que, pues, se dice más poderosas, o más bien poderosas, que están en la escena. Estamos hablando nada más y nada menos que de David Beckman. Ajá. Él está cumpliendo años precisamente el día de hoy. 50 años. 1975. Un suspiro nada más, medio siglo. Y se sigue viendo genial el tipo y ya ha ganado una cantidad de dinero que no te puedo contar, que es fue grandiosa, y se casó con una de nuestras queridas integrantes de ese grupo musical de las Spice Girls. Entonces, bueno, ¿qué más quería? Y como bien lo dices, haciendo niños bonitos, muy bonitos, por cierto. Sí, y, bien pues, bonitos los niños. ¿Verdad? Sí. Pues creo que dos muñecos no podrían tener un problema de herencia de genes feos, ¿verdad? Tendría que ser meramente bonito igual. Entonces, bueno, qué bonita pareja. Y pues ya aguantaron mucho, mi querido Chivo, bastante tiempo ya aguantaron juntos. Sí, y no ha sido como una pareja de polémicas. Sí, de escándalos, ¿no? Ajá. No, muy tranquilo. Incluso ya ves que en el reencuentro de las Spice Girls, ella se abstuvo de participar, me parece. Ella no quiso, pues de alguna manera revivir esa época, precisamente por ese tipo de comentarios o por querer sacar, ya sabes que estando en el ojo del huracán, pues prácticamente de que te pega, entonces ella prefirió mejor no hacerlo, y porque pues ya igual con los hijos, el marido, toda la presión de medios, en fin, la verdad sí ya ha sabido manejar ese pues despego, ¿verdad? Ese despego de lo que hizo en alguna etapa como cantante, ahora en su vida personal, pues y también no lo necesita, ¿verdad? También no necesita ese tipo de regresos. Pues no, yo creo que pues dejas como también un poco de misterio, ¿no? Porque bueno, pues si te preguntas que si es tan perfecto su matrimonio, ¿no? Seguramente han de tener sus subidas y bajadas, ¿no? Pero al menos no andan ahí ventilando toda su vida y después diciendo que los dejen tranquilos, ¿no? O que voy a escribir un libro, voy a revelar cosas que no, luego me arrepiento. Ah, pues así como le pasó a Will Smith, ¿verdad? Que sí. dejar en mal al hombre y luego ahí estar y no separarse, hijo, qué feo va a ser eso. Pero bueno, no le ha pasado a esta pareja y qué bueno por él, en atención a sus hijos y por supuesto en atención a ellos mismos. Qué bueno que no ha habido eso. Sí, que mira, independientemente de que sea una pareja pues poderosa en el nivel de los empresarios, y si siguen, hipotéticamente hablando, si siguen unidos porque les conviene, pues han sabido manejarlo muy bien, no como Will Smith y Yada, ¿no? Sí. Pero si siguen estando juntos por amor, la neta, qué chido. Sí, la verdad, y ya pues mucho tiempo lo dice todo. Pues yo creo que sí, es uno de los matrimonios más fuertes en esos términos, porque bueno, pensábamos, por ejemplo, en alguna época que el matrimonio entre Tom Cruise y Nicole Kidman iba a ser eterno, ya vimos que no. Ya vimos también el ejemplo de Jada Pinkett con Will Smith y tampoco. Entonces sí, ha sido donde yo sufrí fue el de Angelina Jolie y Brad Pitt. Sí. La verdad tampoco no se veía venir, pero pues bueno, yo sí se veía venir por la actitud y por el carácter de ella, ¿no? Que es prácticamente dinamita, pero ya viendo todas las notas que han salido alrededor de lo que ha ocurrido con esa separación, te pones a pensar y dices, bueno, entonces el niño cara bonita no era tan niño cara bonita, ¿verdad? Sí, era niño cara bonita, pero no era inocente. Sí, el malo, ahí sí se aplica de lo que a veces las mamás dicen, aléjate, o más bien, ten cuidado de los mustios, porque sí, no sabes qué te van a hacer. De las otras personas que están así como bien reventadas y se nota, pues mira, de esas ya sabes dónde va a venir el guamazo, pero de los mustios, ten mucho cuidado. Y bueno, pues Brad Pitt demostró precisamente que las mamás no se equivocan. No se equivocan, sí, no fue la excepción de la regla, entró dentro de la regla, y hemos visto cómo todos estos matrimonios en Hollywood, pues sí, la verdad, han tenido más bajas que altas. Y pues ahí tenemos el caso, por ejemplo, tan feo de Puff Daddy con esta Jennifer López, ¿no? También otro problema cuando andaban de novios. Y mira que el mundo de la farándula hollywoodense, pues da mucho para hablar, pero qué bueno que en este caso con Victoria y con David no ha habido ese tipo de problemas. Esperemos que sigan llevándose súper bien y que sigan siendo un referente indudablemente para esos matrimonios estables, y que se han llevado bien y que no se ven envueltos en escándalos, y que pues toda su vida la han pasado pues de manera tranquila, y han sabido tener un buen control de medios y también algunos controles de crisis que pues la verdad no les han afectado tanto, pero han sabido sortear toda esta serie de vicisitudes que se manejan a lo largo y ancho de todos estos medios electrónicos, medios de comunicación, paparazzis, entre muchas, muchas cosas más. Pues la han hecho y muy bien. Y bueno, pues mi querido Alex, tenemos que irnos rápidamente a un cortecito. Enseguida regresamos, así que no se vayan. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avisen. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. Les recordamos, teléfono, el WhatsApp 55 40 26 18 14 para que nos digan qué onda, qué show, cómo van, cómo están, cómo amanecieron, todo el rollo y medio. Por cierto, también les agradecemos nuevamente que estén con nosotros aquí en una emisión más de Efervescencia Musical en Cinemaniático, ¿sale? Y bueno, Alex, si me permites rápido, déjame hacer un par de agradecimientos y de invitaciones antes de irnos con una película que ya tienes ahí tu lista y que quieres compartir con todos nosotros. Nada más déjame encontrar dónde están mis listitas. Acá está. A ver, les queremos mandar un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeot, que nos están escuchando aquí en Ameca Meca. ¿Quieren saber más de ellos? Recuerden que la salud física y la salud mental son sumamente importantes. Y nuestros amigos del Centro Naturista Ometeot nos ayudan con la medicina alternativa, o sea, naturista, y también con sesiones de terapia. Más información en su Facebook, Centro Naturista Ometeot, o bien en el Facebook de La Voladora Radio, que está la liga directa para entrar a su Facebook, ¿sale? Y también queremos mandar un saludo a nuestros amigos de el Museo Casa de Madera. Yo me estoy esperando a ver cuándo va a ser la siguiente Noche Bohemia para arrancarme para allá. Claro que sí, porque bueno, se pasa uno genial en este espacio que pues no solamente tiene las noches bohemias, tienen un restaurante que hacen desayunos, comidas y posiblemente hasta cenas, todo bien rico y mira, la atención muy buena. Y también pues conocemos la historia de los artículos que están ahí, unos artículos que es así como de uy, esto me contaba mi abuelo que había en el campo, por ejemplo, ¿no? Y uno ya se entera de toda la historia que hay ahí en este lugar. Un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera que nos están escuchando en Tenango del Aire, ¿sale? Bueno, pues también quieren más información de este lugar, pues entren en su Facebook, Museo Casa de Madera. Ahí se encuentra para que, bueno, pues estén listos y vayan para allá, ¿sale? Y recientemente fue el Día Mundial de la Danza, mi querido Alex, y bueno, pues Casa del Pueblo va a tener una actividad. El día de mañana, sábado 3 de mayo, habrá danza por todos lados. Va a iniciar a las 16:15, danza azteca, 17 horas dancing drink, a las 17:20, taller de danzas orientales, a las 17:30, ensamble folclor de Ameca Meca, cuando intentaron calmarme, bailé. Y después a las 18:30, compañía C. Olin Danza Contemporánea con Vientos del Sol. Todo esto en la Casa del Pueblo, completamente gratuito, ¿sale? Para que pues vayan ahí a darse una vuelta con toda la familia y por supuesto se diviertan. Y también para este fin de semana tenemos teatro, mi querido Alex. Ah, ya, ok. Escuchamos. De la oscuridad no debes temer, una obra para niños y no tan niños, por supuesto, en el Teatro Don Jorge Silva, aquí en Ameca Meca. ¿Dónde está este teatro? Bueno, pues está en Atenógenes, en la calle Atenógenes, Santa María número 1, casi esquina con Juárez, entre Juárez y Nuevo México. Atrás del Coppel departamental, o sea, atrás del Coppel grande, aquí en Ameca Meca, ahí está. El acceso general es de 100 pesitos, pero hay descuento para estudiantes y para INAPAM. Solo tienen que llevar su credencial, ¿sale? Dos únicas funciones, sábado 3 a las 6 y domingo 4 a las 12:30. Es una obra muy linda, muy bonita para los niños, pero también tiene mensaje para los papás, así que la recomendamos y se llama De la oscuridad no debes temer. Van a ver alebrijes ahí en esta obra, así que pues asistan, vayan, vamos todos, por supuesto, a tener un poco de teatro. Y hablando precisamente Ya me arranqué, mi querido Alex. No, está bien, perfecto, perfecto. Hablando precisamente de Bob Esponja ese rato, uno de sus personajes era Plankton, ¿te acuerdas? Que siempre quería robar la receta de la cangreburger. De la cangreburger. Correcto. Como en una o dos ocasiones sí estuvo a punto, ¿no? Bueno, sí lo hizo. Sí. Si mal no me acuerdo. Es más, creo que en la película que hay, donde sale uno de los guardianes de la bahía, creo que ahí sí logró robarse la receta de la cangreburger, creo, no me acuerdo muy bien. Pero sí, bueno. Pues, ajá. Y bueno, pues resulta que vamos a tener el placer de ver a Plankton la película. Okay. A las 12 del mediodía, el 4 de mayo, en el foro La Esperanza de Casa del Pueblo, o sea, nuevamente en la Casa del Pueblo. El 4 es el domingo a las 12, completamente gratuita, así que no se la pueden perder, es función de matiné. Plankton, la película. Así que, pues vamos a ver Plankton, la película, mi querido Alex, en Casa del Pueblo. Ah, pues mira, entonces prácticamente ya está armado el fin de semana también, y pues lo padre es de que los niños van a seguir disfrutando de su 30 de abril, aunque sea dos o tres días después, mejor dicho, los ecos del 30 de abril todavía se van a hacer presentes viendo esta película. Así es, y bueno, pues efectivamente, para cerrar con broche de oro, el Día del Niño y del No Tan Niño, por supuesto. Sí, la verdad ha sido un fin de semana bastante increíble, bastante intenso. Y mira, apenas estamos a la mitad, Estamos a la mitad, ya hay estrenos en cine, ya hay estrenos también en plataformas, es un largo puente también para algunos, y qué mejor que hacer planes también incluyendo a los reyes del hogar, ¿no? A los niños, a los príncipes de la casa. Sí. A los niños. Para tenerlos entretenidos, más allá del de los dispositivos, porque no podemos decirlo que son malos, porque pues nosotros también lo tenemos constantemente, pero sí es importante pues darnos pausas para desconectarnos precisamente de los dispositivos. Si nosotros lo pensamos que eso es lo mejor para nosotros mismos, y eso es que ya estamos grandes, ahora imagínate a los niños, ¿no? Definitivamente, y mira, ya es muy complicado jalar la atención de un niño para ver una caricatura, entonces sí es un logro que de verdad vayan al cine y que también aprecien otro tipo de productos, otro tipo de contenidos que también, y de igual manera los van a hacer sentirse bien, felices, contentos, y van a distraerse un ratito, independientemente de afectarse un poco más los ojos, por lo menos un ratito, ya no tener tan cerca el dispositivo celular. Y bueno, pues aprovechamos esta pausita para hacer una pausa nuevamente y regresamos para empezar a hablar ya de las películas. ¿Te late? Adelante, vamos a pausa, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya. Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avisos cinemaniáticos. Y ya regresamos a esta segunda hora de efervescencia musical. Ahora sí, mi querido Alex, arráncate. Estábamos hablando aquí de una de las películas con las cuales precisamente vas a entrar en este momento. Y pues vamos a compartirlo mejor con la clase. ¿Te late? Pues mira, es que exactamente, mi querida Chío. Fíjate que hubo dos estrenos en cartelera esta semana, que es Thunderbolts y Un Cuento de Pescadores. Sin embargo, una película que no quiero dejar pasar y que pues invito a la gente, invito al auditorio a que pues se dé una oportunidad de ver algo distinto pero con buena calidad y buena manufactura, es una película que se llama Sinners, o en español Pecadores, una película dirigida por Ryan Coogler, el director de Black Panther 1 y 2, entonces para que tengan más o menos la referencia de a qué material se va a enfrentar. Y pues también estamos hablando de que aquellos que gozamos y que gustamos de esos personajes escalofriantes, como en este caso lo fue hace poquito Nosferatu, ahora pues también una película de vampiros, pero de esos vampiros que tú no esperas. ¿Por qué? Porque está retratado precisamente en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y fíjate que Ryan Coogler se preocupó por hacer un diseño de producción muy bien balanceado en cuanto al guión, en cuanto a la propuesta cinematográfica, las actuaciones, todo el cast, todo el elenco que tiene que ver pues con gente afroamericana. Yo veo la película como una película en la que pues la raza efectivamente se siente orgullosa de sus raíces, una época donde pues la represión al hecho de tener ese color de piel pues brotaba en el ambiente, y te vas dando cuenta de una situación bastante peculiar conforme va pasando el metraje y te vas adentrando en las historias de un par de hermanos que pues ya ellos habían estado en algún otro lugar haciendo fechoría y media, y una vez que consiguen una cantidad de dinero pues llegan nuevamente a su pueblo natal para poder instalar una suerte de pues de bar, llamémosle así. Y entonces cuando ellos llegan y empiezan a hacer los preparativos y toda la cosa, vamos a ver en una primera parte precisamente todo este contexto cultural, este contexto de pues la opresión de esta raza en ese sentido. Y pues vamos a ver cómo conforme pasa el tiempo, a mitad de la película esto se convierte en un hecatombe, porque pues es donde viene la inclusión de esta gente vampiro, de estos blancos que son vampiros y que quieren entrar a este festejo y a esta celebración de estos personajes que pues acaban de llegar ahí a su pueblo natal para pues dar una esperanza, digamos que de trabajo, ¿no? De trabajo, de superación personal, aunque sea con ese tipo de actividades, y pues también quieren formar parte de ello, pero recordemos que una de las grandes reglas de los mitos vampíricos es de que pues piden permiso para que los dejes pasar. Evidentemente esto no ocurre y vamos a ver cómo se arman de algunas situaciones para poder penetrar a ese lugar. El diseño de producción es fantástico, la música es fantástica, llegó en un punto en el que era tanta la emoción y el sonido es potentísimo, por lo menos en la sala donde lo vi, el sonido estaba tan potente y los cánticos eran tan fuertes, la música era tan fuerte y tan profunda, que de alguna manera contagia, Chío. Es una película que te contagia esa emoción, pero también te contagia ese orgullo de su propia cultura, de sus propias creencias, sus propios mitos y sus propias características muy particulares, a pesar de que sea en otra época la que está siendo reflejada o retratada. Y pues la actuación de Michael B. Jordan, sin duda alguna, pues dice, no, es que le faltó, no, es que no sé qué. Pues para mí desempeñar dos personajes es complicado, y creo que él lo logra con creces. Sin embargo, fíjate que no es él sobre quien el reflector a lo mejor se posa, sino sobre el personaje que le hace de primo, Hayley Steinfeld. La verdad, qué bárbaro. Es un, pues quiero decirle, un cuate que se ve chaparrito al lado de Michael B. Jordan, que tiene una voz y una potencia de voz y una calidad musical fantástica. Creo que no hubo mejor elección para poder tener en cuenta que con la consideración de este actor, que es su primera película, y la verdad lo hace con creces y lo hace muy bien. Y pues evidentemente sí vamos a ver vampiros, sí vamos a ver esa batalla pues del bien contra el mal, donde prácticamente estamos viendo, insisto, pues algunas cosas que tenían que ver con la época. No sé, la verdad, tienen que verla, no quiero contar más porque la verdad es una experiencia audiovisual, sin duda alguna, una experiencia cinematográfica que tienen que ver en el cine. Son 2 horas 18 minutos que la verdad se pasan como agua, y si ustedes quieren ver algo, una perspectiva distinta con el mundo vampírico, esta sin duda alguna es una de las buenas opciones que todavía se encuentra en cartelera, mi querida Chío, y creo que por ahí también en algunos lugares donde puedan accesar ahí a plataformas, que ya anda por ahí desde antes, incluso antes del estreno ya anda por ahí, pero no hay nada como verlo en el cine. La verdad, un material muy muy recomendable, con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Uni Mosaku, una película de Estados Unidos, 2 horas 18 minutos, de Warner Brothers Distribución, una película que está enfocada pues sí en el aspecto dramático, también en el aspecto terrorífico. Dirige Ryan Coogler, una clasificación B15, y pues el título ya lo dijimos, la película se llama Pecadores. Genial, genial película. Esta película también ha dado muchas sorpresas, porque te comentaba fuera del aire, un cuate me decía, es que yo estaba esperando, no tenía como muchas expectativas, la verdad. Uh-huh. Me metí al cine porque pues necesitaba matar el tiempo y dije, pues la voy a ver. Han estado hablando mucho de esta película, la voy a ver. Dice, yo la neta esperaba una película tipo Lincoln, Cazador de Vampiros. O sea, algo de época, pero bien surrealista, bien locochón. Dice, pero no, la neta, ya me tenía que salir del cine, porque incluso dije, me voy a matarlo el tiempo, pero pues me voy a tener que salir antes, ¿no? Ya. Dice, no, mi amigo, dice, no, ya llegué tarde donde tenía que llegar, dice, porque ya tenía que terminar de ver la película, porque en verdad le sorprendió mucho, le gustó mucho. Ciertamente una propuesta, como lo acabas de decir, una propuesta vampírica distinta a lo que regularmente se ve, ¿no? Sí. Entonces, a lo usual. Y fíjate, esta película, según Variety, ya está como considerada, empieza a salir los nombres para los Oscars 2026. Y Sinners es una de las que se está colocando con varias, como favorita a varias cosas. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor fotografía, mejor banda sonora, nada más por mencionar algunos. Entonces, pues no sé si le vayan a aventarse estas 7 nominaciones al Oscar, pero al menos yo creo que sí se va a posicionar en la lista de los Oscars del 2026. Vamos a ver. Pues la verdad, muy buen producto, me queda chido. Y ojo, aquí un tip: en la cuando ustedes piensen que la película ya acabó, no se levanten de su asiento, porque viene una escena post créditos inmediatamente después de los primeros títulos. Viene, no se salgan del cine, quédense ahí para que vean ahora sí que el final. Y es una gran, gran sorpresa lo que van a ver al final, después de haber seguido toda la historia. La verdad, yo también me quedé y dije, wow, no esperaba que terminara así, pero fantástica, la verdad sí vale muchísimo la pena. Pocas veces la música en una película me ha contagiado una emoción, y esta es el caso. ¿Con que no salga Blade y el Cazador de Vampiros? No, pero bueno, igual me hubiera emocionado, pero no es ese tipo de música. Aunque fíjate que sí hay una fusión musical, eso sí, déjenme decir. Hay una fusión musical, evidentemente, de todos los ritmos que tiene que ver con la gente de color. Haz de cuenta que es como un compendio histórico, Chío. Y eso fue lo que me gustó, que hay sustancia, hay carnita, hay cosas que con las que puedes discernir, y bastantes cosas ahí en el discurso de la película, que es con lo que te quedas y te va retomando la cabeza durante varios días, varios días, por lo menos así me pasó a mí al momento de ver la película, y después de haber salido de la sala me quedé con un muy buen sabor de boca. Quizá no iba con una expectativa tan alta, y no porque no, la película no lo valiera, sino porque dije, bueno, Ryan Coogler ya estuvo manejando productos Marvel y también estuvo con esta cuestión de Creed, también con Michael B. Jordan, entonces no imaginaba qué era lo que iba a pasar, pero después de ver el contenido de la película dije, fantástico, definitivamente es un director, y también Michael B. Jordan, un actor, geniales los dos. Pues vamos a un corte, si no tenemos nada que decir más que vayan a verla, por supuesto. Yo he escuchado muy, muy, muy buenas recomendaciones de esta película, así que pues vamos a aprovechar, vamos a maratonear un rato ahí en el cine. Así que pues vamos a verlas. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más. Cinemaniáticos. Directo y al grano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues saluditos a todas las personas que nos están mandando likecitos, nos están dando nos están mandando mensajitos. Aquí tenemos un mensajito que no sabemos de quién es, pero dice: buenas tardes, bendiciones. Bueno, pues bendiciones también. Excelente, una muy buena tarde también. Muchas bendiciones de regreso. De regreso. Y bueno, pues sí. Aquí también dice: es chido hablar de cine. No nos dice quién, ya les pregunté sus nombres, pues nada más como cómo se llama, para saber de dónde sale, ¿no? Sí, para mandarles el saludo completo, caray. Ándale, aquí en espera de la cartelera fuerte. Ah, sí, ya viene. Ya viene, espérense. Saludos a los de cabina. Muchas gracias, saludos igualmente. Y bueno, pues también a los que sabemos que están del otro lado y que no se atreven a lo mejor están ocupados en una de esas, ¿va? Sí. Mandarnos un mensajito o algo así, saluditos enormes a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros y ahora sí, vámonos. Bueno, seguimos con lo de las películas, mi querido Alex. Así es, pues mira, ahora sí vámonos con los estrenos de la semana. Esto se estrenó prácticamente el miércoles 30 de abril. Y pues vamos con uno de ellos, uno nacional y otro gabacho. Vámonos con el nacional primero el de casa. Una película distribuida por Cinépolis de 1 hora 33 minutos de duración, de aquí de México. Actúan Jorge A. Jiménez, Alejandra Herrera, Renata Vaca y Andrés Delgado. Una película dirigida por Edgar Nieto, enfocada en el género del terror, una película clasificación B15 y su título es Un cuento de pescadores, la maldición de la Miringua. Bueno, vámonos por partes, mi querida Chío. para que podamos diseccionar esta película a gusto. Te debes decir que el título a mí, la verdad, lejos de atraerme, me alejaba, pero sí a 300 kilómetros de la sala. Dije, no, yo no puedo ver esto. Sin embargo, bueno, dije, ok, ya estoy aquí, tengo que verla por mis amigos de Efervescencia Musical, Cinemaniáticos. Pero fíjate que es de ese tipo de materiales que te causa un buen sabor de boca y nada decepcionante. Creo que a mí me pareció muy buena película, explico por qué. Resulta que dije, bueno, ¿y qué cosa es eso de la miringua? Pues mira, resulta que esto tiene que ver con una leyenda del folclore de Michoacán. Entonces, según cuentan, es una leyenda, perdón, es un ser, es un personaje, un espíritu que habita en el lago de Pátzcuaro. Entonces, pues, algunos dicen que tiene la apariencia de una mujer vestida de blanco, otras que es una sombra, otros que pues tiene cuernos, en fin, ya sabes lo que pasa siempre con las leyendas, ¿no? Pero ¿cuál es el poder de este ser? Bueno, el poder de este ser es de que causa, digamos, que un extravío mental, causa una laguna mental en la persona que lo vea, generalmente a los hombres, porque es una mujer. Entonces, hace todo lo posible porque pierdan el sentido, la noción del tiempo y la noción de la dirección, del equilibrio y todo, y hace que la sigan precisamente a ese lago hasta que pues pierdan prácticamente la vida ahogados en él. Entonces, la miringua no es un personaje que se sacaron de la manga, sino que existe en este folclore nacional, en este caso en las tierras de Michoacán. Y pues, para empezar, ese es el personaje de la miringua, ¿sale? Y el término, digamos, que purépecha, con el que se le designó a este ser, pues significa olvidarse, olvido o olvidarse de algún lugar. Eso tampoco crean que es una invención, entonces tiene un sustento hasta cierto punto histórico, ¿no? Y pues sabemos que, como toda leyenda, pues este ser mitológico, este ser legendario, pues toma la forma de una mujer precisamente para atraer a los hombres, porque son las víctimas que pues son más fáciles de envolver y de caer. No sé por qué razón, ¿verdad, Chío? Si es una mujer bella. ¿Quién sabe? ¿Verdad? No sé por qué, si es una mujer bella vestida de blanco. Pobres de los hombres que son víctimas. Exactamente, ya sabes que siempre caemos en los embelesos de las mujeres guapísimas. Bueno, sarcasmo, obviamente. Entonces, bueno, consideran que también dicen que el momento ideal en que pues este ser espectral se aparezca, pues obviamente tiene que ser en la noche, ¿no? En la noche, ahí cerca de la orilla del lago, y pues tiene cierta similitud con la Llorona. Pero fíjate que una de las cosas más interesantes de este personaje es de que hipnotiza con la mirada y también con la voz. Entonces, por esa razón, pues caen en las redes de este personaje. Y bueno, eso es por un lado. Ya investigamos la situación de qué era la miringua, y resulta que Edgar Nieto ya había tenido algunos acercamientos con este tipo de personajes, digamos que ya de manera a título personal. Él viaja a Pátzcuaro, él viaja ahí a Michoacán, y resulta que le dan una habitación, cuenta él, le dan una habitación, le prestan un libro, va junto con su escritor de cabecera, empiezan a leer esta serie de leyendas que tienen que ver con el lugar, y ya sabes, ocurre todo lo que ocurría en una película de terror. La última habitación, en una de las islas donde él se quedó, y entonces se va la luz y empiezan a oír sonidos y ese tipo de cosas, y dijo, bueno, pues sería muy buena idea trasladar precisamente la leyenda de la miringua en una película. Y eso es lo que le atrajo a él del relato, pero dice, bueno, ahora no voy a hacer la adaptación de absolutamente nada, como toda leyenda pues va a tener cierto tipo de libertades para poder hacer la adaptación, y entonces puedo, a partir de ese material, crear y recrear digamos, desde mi perspectiva, lo que yo pienso acerca de este ser mitológico, de este ser legendario. Y déjame decirte que, pues, insisto, yo no iba con grandes expectativas para ver esta historia, y pues de alguna manera pues logra concretar su objetivo, que es entregarnos un material distinto, un material cuidado, un material en el que pues tú dices, La verdad no me arrepiento de haber pagado mi dinero, porque hemos entrado a otras producciones y digo, no, devuélvanmelo, la verdad me equivoqué, no quise entrar, pero en este yo creo que es el tipo de películas que apuestan por un sesgo diferente y el que debemos apoyar por lo pronto en el primer fin de semana, porque luego del primer fin de semana, si no le va bien, pues la película le quitan horarios y la dejan en dos horarios o en uno, hasta el último, para que tú ya no puedas abordarla y asistir. Pero mira, se la pusieron difícil porque la pusieron con un super elefantote como es Thunderbolts. Esperemos que si van a ver Thunderbolts, pues también de paso puedan ver un cuento de pescadores, La Maldición de la Meringua. ¿Y de qué se trata, Chío? Pues es un pueblo pesquero, ya dijimos dónde, en Pátzcuaro, Michoacán, pues comienzan a ocurrir cosas así raras, extrañas, los peces ahí en el agua empiezan a morir, y los pescadores pues creen ver, ¿no?, a un espectro ahí en los alrededores, tal como lo cuenta la leyenda, y pues todos le dan ya el nombre lo tiene ya en el título de la película, que se llama La Meringua. Y es una encarnación que habíamos dicho, pues del mal, ¿no?, que aterroriza al pueblo para pues castigar a los pecadores y pues arrastrarlos al fondo del lago. Déjame decirte que los valores de producción son muy buenos, muy buena fotografía, algo muy complicado de realizar, las escenas que pues hicieron ahí en el lago, y sobre todo también invitar a la gente que no son actores, sino que eran pobladores del mismo lugar, para que participaran dentro de la película, y se nota ese saborcito artesanal, Chío, ese saborcito que pocas películas pueden llegar a tener. Inmediatamente se percibe a cuadro y se percibe en cámara, muy bien hecho. La verdad creo que es un gran sabor de boca ver materiales de esta calidad, aunque tú pudieras pensar que no se pueden lograr. Sí es posible lograr materiales de calidad. Sin embargo, pues bueno, igual como cualquier producción nacional, pues falta ese granito extra para poder pues dar ese golpe fuerte en la mente y en los ojos de la audiencia. Sin embargo, puedo decirte que sí es una película que, pues, si tú quieres ver y asustarte un poquito, pero más que asustarte, descubrir otro tipo de personaje legendario que tiene que ver pues con nuestras raíces, con nuestro país, pues indudablemente esta es una muy buena opción para poderlo ver. La verdad, todas las actuaciones están en el mismo tono, y creo que también eso lo agradeces, que los actores estén comprometidos con el material en el que están trabajando. La verdad, muy buena elección, si es que lo van a ver este fin de semana, la verdad, muy recomendable. Fíjate, esta película, ya antes de entrar al cine, de ser estrenada más bien en el cine, estuvo dando vueltas por algunos festivales de cine, al menos nacionalmente, y le fue bastante, bastante bien. Entonces, dicen que no hay mejor publicidad que la que va de boca en boca. Sí. Porque incluso antes de que yo viera, por ejemplo, y digo, no es que sea yo la jefa de los estrenos, pero antes de que yo viera algo referente a esta película para su próximo estreno en cines, a mí me empezaron a llegar información precisamente de esta película, ¿no? Sí. Así como de, ay, es que estaba muy buena, es mexicana, pero está buena, etc, ¿no? Entonces, antes de que supiera incluso la fecha de estreno, yo ya tenía ganas de verla. Sí. Entonces sí, era así como de, bueno, vamos a ver si no me pasa lo mismo que me pasó con Turno Nocturno, no sé si ya ya, yo también lo hice. Sí, que está 3-2, ¿no? Pero me gustó más el final del Turno Nocturno, porque sí, ese como de, hace un giro bastante interesante, pero sí fue como una situación un poco lenta, como hasta cierto punto esperado, ¿no? Sí. De algunas acciones, ya cuando se empieza a poner bueno, es cuando ya va a acabar, ¿no? Exactamente. Y es como de, ah, chirrión. Turno Nocturno, que precisamente es una película mexicana, cine de terror, y digo, no es, no estoy hablando de manera despectiva de, es una película mexicana, sí, no estoy poniéndole la nacionalidad. Una película de hace un año, que salió hace un año precisamente, creo, ¿no? Sí, y que tiene que ver con la leyenda de la planchada, una leyenda que muchos de nosotros, o más bien la mayoría de los mexicanos, conocemos, ¿no? La leyenda de la planchada. Está 3-2, está palomera, véanla. No sé ahorita en qué plataforma la pueden encontrar. Vamos a investigar y ¿cómo se llama? Y se las vamos a recomendar. Que se llama Turno Nocturno, película mexicana 2024. Y está palomera. Bueno, regresando a la de Un Cuento de Pescadores. Dije, pues en una de esas sale como esa. Pero me dicen que no, que sí en verdad está, hay varios sobresaltos bastante interesantes y creo que sí. Son 4 historias, ¿no, mi querido Alex? Sí, sí, así es, efectivamente, sí. Digo, tampoco la voy a spoilear porque tampoco la he visto, pero he visto algunos comentarios y ha estado bastante bien posicionada. No sé si sea una película, bueno, en lo que va de este año, una película mexicana bien valorada. Sí, la verdad te devuelvo. Está en Amazon, la pueden ver en Amazon, me parece. La de Turno Nocturno. Ajá. Ah, okay. Entonces, bueno, ahí ya pueden verla. Y la verdad sí me quedé chido. Yo me llevé una grata sorpresa porque insisto, no quería ir a verla. Y ya cuando subí dije, mira, pues la verdad, sí vale la pena el precio del boleto. Me gustaron, sobre todo las actuaciones, e insisto, la atmósfera que se va logrando a través de la de toda la película. Una atmósfera muy, muy creíble. Creo que, insisto, creo que la palabra artesanal nunca queda mejor dicha que en esa película. Se siente ese saborcito, pues, de pueblo. Nosotros que vivimos, por ejemplo, en el Estado de México, podemos percibir ese tipo de olores, de sabores, de texturas, y creo que la película lo refleja muy bien. Y eso es algo muy, muy complicado de lograr. Y creo que uno de sus valores es ese, sobre todo, e insisto, las actuaciones todas están en el mismo tono, están en el mismo nivel, y creo que eso también le ayuda mucho al material. Desgraciadamente, insisto, yo creo que le afecta mucho tener a ese monstruo como lo es Thunderbolts a su lado, haberlo estrenado en este momento, porque no fue una muy buena decisión, pero esperemos que pues le vaya bien, porque pues insisto, de eso depende de que se quede una semana más, porque pues vienen todavía más cosas en cartelera que también le van a afectar para la próxima semana. Y pues pues bueno, por ejemplo, viene de para la próxima semana, viene el Karate Kid Leyendas, entonces también es algo que le va a quitar algo de dinero. Viene de Júpiter, Infierno en el Pantano, viene Encerrados, la película con Anthony Hopkins y Bill Skarsgård. Vienen varias cosas, entonces sí le va a hacer algo de daño a la película para la próxima semana, pero esperemos que en esta logre juntar lo más que se pueda. Esperemos que sí, mi cacho. Y que se aferre un poquito, porque mira, lo interesante de todo esto es que es bonito o está padre que haya películas con leyendas mexicanas. Estamos acostumbrados a ver como películas de terror, las mismas líneas. Ándale, sí. La Llorona, pero hay luego veces en que ponen como La Llorona con un tratamiento como muy distinto y dices, no, esa no es La Llorona, ¿no? La Llorona alternativa. La Llorona, yo creo que La Llorona alternativa, pero La Llorona vista desde los ojos norteamericanos, por ejemplo. Ándale. Yo vi, es que me estoy tratando de acordar de una película que precisamente fue que me dio como cosa, me dio hasta coraje, porque la película iba como bien, familia latina en Estados Unidos, sí. Que tiene. El universo del Conjuro, ¿no? ¿Mandé? Del universo del Conjuro. No. Es otra. Que incluso la mamá, en su desesperación, va con una bruja y la bruja le dice que la Llorona ya los había marcado, porque esta sombra como que los agarra del brazo y se queda ahí su marca, su mano, ¿no? Bien. Y iba precisamente por los hijos, ¿no? Entonces se va como por ese lado. Estoy tratando de acordarme, déjenme acordarme y les digo, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo si se llama La Maldición de la Llorona, La Llorona, sí. O una cosa así. Pero es de sí, La Maldición de la Llorona, sí, pero por eso digo, sí es del universo del Conjuro. Me refiero a que tiene que ver con directores que hicieron algún capítulo del Conjuro. Y bueno, el asunto está en que se vio como una Llorona ahí como muy norteamericana, una visión muy norteamericana, no me gustó, ¿no? Pero lo interesante de esto, regresando, es que desde aquí lo vemos con los ojos que lo veríamos los mexicanos. Y creo que de esa manera no se altera como mucho, ¿no? Y que, por cierto, pues aquí en México tenemos un sinfín de leyendas, ¿no? Tan solo aquí en el Estado de México, ¿cuántas leyendas no tenemos, no? Sí. Ahora imagínate en muchísimos otros lados. Y en Michoacán, bueno, pues ay, cómo polulan por todas ese tipo de leyendas, ¿no? Y que precisamente una de las cosas que estaba viendo era que decían, bueno, es una sirena, es la llorona, o sea, ¿qué es? ¿No? Y la estaban tratando como de encasillar. Yo creo importante decir que es la miringua es como un ente casi parecido a la llorona, pero no es la llorona. No es la llorona. No es la llorona del Estado de México y la llorona de Michoacán, y mejor le ponemos la miringua. No es. Nada más hay una llorona y casi todas son iguales, Sí. Porque también tendremos que meternos ahí en la historia de la leyenda de la llorona. De cómo se transformó. También es la llorona, pero la latinoamericana, ¿no? Sí, también. La de Centroamérica. ¿No? Y la Centroamérica, sí. Y bla, bla. Sí, bueno, sí. La miringua es similar a la llorona, pero no es la llorona y mucho menos es una sirena. No, a pesar de que sea del agua, no es sí, una no sirena. Es una sirena. Es una deidad, es una deidad del agua. Que viene precisamente desde tiempos ancestrales. Hay un libro que se llama Relatos de Michoacán, que es como historia general de las cosas de la Nueva España. Sí. Que ese es como muy de Sahagún, es como muy conocido para bueno, no sé si sea muy conocido, ¿no? Pero es como muy de ley para conocer como la visión de los de españoles, sí. que nos haga leer el de Sahagún, ¿no? Bueno, pues no sé si venga ahí la leyenda de Don Juan Manuel, me parece que también viene ahí. Sí, es que hay como varias cosas. Sí. Está bastante interesante. Sí. Si lo quieren checar, búsquenlo, es de Porrúa, sale más barato en Porrúa. Es Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, y ahí vemos cómo los españoles veían como toda esta cultura mexicana que había antes, ¿no? Sí, la mitología, claro. Y la mitología y todo el mundo. Bueno, pues el de la relación de Michoacán también es de un fray Jerónimo, Jerónimo, algo así. Y entonces ahí habla precisamente de ese lado de México, y ahí precisamente habla de esta deidad, de esta diosa femenina del agua. Recordemos que en la antigüedad antigua, los dioses eran duales, o sea, era hombre-mujer, no estaban solitos. Y aparte no eran solamente varones, ¿no? Entonces siempre era esta dualidad. Entonces, diosa del agua, que es la miningua, tenía también su parte masculina, su dios del agua. Sí. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Porque hablan precisamente de que si de sacrificios para mantenerlos contentos, entonces aventaban a gente, ¿no? Al agua, no precisamente hombres, sino ya sabes, y tampoco vírgenes, ¿no? Pero había sacrificios para mantenerlos también controlados, contentos, etc. Tranquilos. Y obviamente llegan los españoles, todo lo ven mal, todo lo ven pecado, todo lo ven así como de bien feote, bien gachote, y empiezan empiezan como a cambiar las cosas, y entonces de ahí empieza a surgir precisamente este mito de la miringua, que es precisamente una mujer que atrae a hombres para castigarlos por sus por sus faltas, ¿no? Por sus pecados. Exactamente. ¿No? Entonces, sí es como bastante, bastante interesante, porque va más allá de lo que nosotros tenemos en la mente. que de estos mitos, que no solamente es la Llorona, la Sirena, sino también aquí en México tenemos como una amplia variedad, y la Miringua es uno de los que están más en Michoacán, pues, ¿no? O sea, no me imagino a la Miringua aquí en el Estado de México, pero en el Estado de México también tenemos cosas que no se imaginan en otros lados, ¿no? Entonces, hay que ir a verla para conocer precisamente a este otro personaje de la cultura, del folclore mexicano, que tiene la historia precisamente de México, y que pues no solamente es el Charro Negro, la Llorona, los Nahuales, etc, sino también hay como muchos más. Sí, una gran, pues digamos que un crisol de muchas leyendas que existen en el país, y mira, en este caso le tocó el turno a la Miringua allá en Michoacán, y entonces, bueno, pues vayan a verla, si quieren ver algo que no sea de superhéroes, vayan a ver Un Cuento de Pescadores, La Maldición de la Miringua, y creo que nos vamos a corte, ¿verdad, mi querido? Pues nos arrancamos con la de los superhéroes, mi querido Alex. Ah, ¿no vamos a corte? ¿Nos seguimos? Sí, perdón. Vamos a un cortecito. Enseguida regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avisen. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos. Mi querido Alex, una película que yo estuve esperando años, en verdad, y literal, años. Este estreno del que vas a hablar el día de hoy, del mundo Marvel. Pues así es, mi querida Chío, vámonos con el estreno fuerte de la semana, que es distribuida por Marvel Studios, con 2 horas, 6 minutos de duración, de Estados Unidos, donde actúan Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, entre muchos otros más. La verdad que la lista es bastante larga. Dirige Jake Schreier, una película enfocada en la acción y en la aventura. Clasificación, pues digamos que para todo público, aunque bueno, hay algunas escenas que muchos dirían que hay, no son violentas, pero que no hay tanta violencia. La película se llama Thunderbolts, con un asterisco al final, y vamos a decir por qué tiene ese asterisco al final. Y bueno, Chío, pues la verdad, déjame decirte que pues voy a tratar de sintetizar todo lo que pienso que es lo que ocurre con esta película. Mientras en la primera etapa o en la primera fase de la creación de este universo cinematográfico de Marvel se tomaron bastantes años para poderlo conseguir, empezando con Iron Man, luego yendo con el Capitán América y así sucesivamente hasta poder lograr la película de Avengers, pues se tomaron su tiempo, y aparte era un plan que no estaba pues pensado, ¿verdad? Porque no sabían cuáles eran las repercusiones de tener a un personaje, pues digamos que no tan fuerte, sí conocido, pero no tan fuerte como lo era Iron Man. No sabían hasta dónde iban a llegar esos alcances, ¿verdad? La verdad, fuertes. Ya habíamos pasado por los X-Men, ya habíamos pasado por las trilogías, la trilogía de Spider-Man, por lo menos la primera. Habíamos visto un Blade por acá, habíamos visto un Ghost Rider por allá, pero no se veía algo así, no se había visto algo así en tiempo anterior. Entonces, bueno, se tomaron ese tiempo para construir ese equipo de los Vengadores. Para mí, esta es mi opinión personal, siento que como ya no hay tiempo, Chío, y como se echó a perder bastante tiempo en esta última etapa después de la última película de los Avengers, la de Endgame, yo creo que viendo todo lo que habían logrado con la cuestión de la inclusión, los materiales que fueron enfocados bajo cierta perspectiva, el fracaso que han tenido con proyectos televisivos, con las películas de Ant-Man y todo ese tipo de cosas, dijeron, ya no podemos darnos el lujo de perder tiempo y tenemos que crear otro equipo de Vengadores. Y para mí, y obviamente por lo que nos dicen al final de la película y durante la película, esa película se enfoca en contarnos las historias de estos personajes, que son el nuevo, digamos, el soldado del invierno que ya conocemos, a esta chica Belova, al Guardián Rojo, a Fantasma, a todos los que están involucrados en este nuevo equipo, al mismo Sentry, que también aparece en la película, y pues nos van contando a lo largo de estas 2 horas 6 minutos de duración sus biografías. Vemos que son personajes que prácticamente tienen una característica en común, se consideran ellos mismos, se ven a sí mismos como pues personajes perdedores, y que cuentan con unos orígenes bastante, bastante, digámosle que fuertes, no porque no lo sean, sino que es tan rápida la forma en cómo ocurre que, insisto, siento para mí que esa era el objetivo principal, el objetivo primordial, crear un nuevo equipo de Vengadores y que pues tomara el menor tiempo posible, pero que tú lograras empatizar con ellos a través de los problemas emocionales, a través de los problemas depresivos, a través de aquello que no queremos decir, pero que nos afecta y con el que van a crear los personajes empatía, pues con la mayor parte del público. Creo que fue una suerte de síntesis de tiempo, de ahorrarse tiempo para ya no contar esas historias e irse directamente a la cereza del pastel, que va a ser Avengers Doomsday, y pues la siguiente de Avengers, ¿no? Que esas son las dos películas que están prometidas, por lo menos una de ellas que va a llegar para el próximo año, y pues ya todo está puesto, está puesta la mesa, está toda echada la carne al asador, y estos personajes, aunque pues pudieran parecer de segunda, logran una película coral, por decirlo de alguna manera, en la que cada uno de esos elementos pues es importante para que puedan subsistir los demás. Evidentemente hay algunos personajes a los que se les explota más pues su origen, se les da cierto tipo de justificaciones, cierto tipo de entendimiento para que sepas por qué los personajes están obrando de tal o cual manera, y pues en algunos sí vemos que pues no había razón no había tiempo y pues los dejaron un poquito de lado. Como ya es sabido, esto ya es un secreto a voces, digo, porque ya nos lo habían revelado mucho antes del estreno de la película, que uno de estos integrantes iba a desaparecer en el primer momento. Efectivamente lo cumplen, lo hacen. Hay 2 escenas postcréditos que pues también para esas alturas ya las contaron, no las voy a contar para que ustedes no se lleven esta revelación, para que sea realmente sorpresiva. Sin embargo, la segunda escena postcréditos, que es la última después de todos los créditos al final, vamos a ver pues la inclusión de algo que pues ya también está en vías de estrenarse. Y pues déjame decirte, Chío, que la fotografía es perfecta, a mí me gustó mucho ahora el sentido que le dan a esta película. También me gustó mucho la interacción que tienen los personajes entre sí. Me da gusto que Sebastian Stan prácticamente pues es el líder ahora de este equipo, aunque le dan más peso a Yelena, le dan más peso en esta situación a Florence Pugh, que es la que interpreta este personaje. La verdad, llena muchísimo la pantalla, yo creo que es un gran acierto que ella haya sido el hilo conductor leitmotiv de estas historias, uniendo a todos estos personajes. Sin embargo, la verdad, pues evidentemente, como cualquier película, pues tiene sus puntos fuertes y tiene sus puntos débiles. Uno de esos puntos débiles pues es sin duda alguna cómo se resuelve el conflicto de la película, y que a muchos les va a parecer bastante cuestionable, bastante criticable. De hecho, es algo por lo que la película está cojeando en su en la mayoría de las reseñas. La verdad, creo que es lo que le está afectando en ese sentido, cómo resolver el problema medular con un ser tan omnipresente, tan omnipotente como pues lo es el enemigo a vencer, que tampoco vamos a revelar quién es, pero que también ya lo han visto en los avances. Creo que el avance muestra más de lo que debimos haber visto, y pues cuando ya viene la sorpresa, digamos, que de la película, pues ya no te causa tanta sorpresa porque ya lo habías visto en el avance. Entonces creo que sí, eso le hizo un poquito de daño. Sin embargo, pues la película, déjame decirte que es una película de las que he disfrutado. Dicen por ahí, no, es que está mucho mejor que la del Capitán América, Nuevo Orden Mundial, y la verdad a mí me parecieron, creo que pues ambos son elementos, ambos son productos muy bien llevados, muy bien logrados. Sin embargo, que esta película es un poco más de tiende más a la introspección, aunque un poco superficial, pero sí empatizas más con los personajes, por lo menos te importan, y eso ya es mucho que decir en una película donde prácticamente no conocemos a algunos de ellos, y pues sí, algunos brillan más que otros, y pues puedo decirte que es una película que sí se ha ganado pues muy buenas reseñas, algunos puntos que, insisto, pues no le han llevado a buen puerto, pero en realidad el conjunto en total es muy bueno. He visto unas críticas que le han hecho, pero sí, pedazos y trizas, no sé si sean enemigos de Marvel o no, pero pues también tienen alguna situación de razón, porque siempre todas las películas de Marvel, las de la primera etapa y quizás hasta de la segunda etapa, pues fueron películas que tú esperabas con ansias, que te dejaban ese sabor de boca, pues que te decían, hijo, no, sí, vamos a ver el super evento del año y toda la cosa. Sin embargo, siento que con esta, pues no se lo ha logrado del todo así, y pues por ahí decían algunos críticos que si ahora nos hemos conformado con un producto que nada más cumpla, y a ese lo ensalzamos, y también tienen toda la razón, comparto también ese punto de vista. Hasta cierto punto, porque igual no podemos exigir ese tipo de situaciones, porque pues se echó a perder una etapa previa en la que pues vemos productos que no reunieron las características necesarias de las etapas anteriores, pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que nos presentan, y lo están haciendo de la mejor manera posible. Tanto dirección como fotografía, hay un tache a lo mejor a la musicalización, a la música de la película, que no te otorga nada, la verdad. No hay momentos en los que tú digas, ah, hay una epicidad con la cuestión musical, no la hay. Siento que pues ahí está como música de fondo, pero no te deja esa situación, pero en realidad pues todo el producto siento que es muy bueno, la verdad no es nada negativo, siento que está muy bien, todas las cosas están en su lugar, y pues nos llevan precisamente para ir a ese camino de Avengers Doomsday. Bueno, pues fíjate, estamos en la fase 5 de Marvel. Exacto. ¿No? Esta película, sí, yo he visto varias cosas, no se las voy a spoilear, porque uno, no la he visto, obviamente estoy encantadísima y nerviosísima para verla, porque hay como muchas esperanzas de un levantamiento de todo lo que nos ha entregado precisamente Marvel, o sea, nos ha entregado como fans, ¿no? Sí. Y he visto críticas que dicen que sí está bueno, o sea, sí es una de las cosas que dices, está, qué bueno que pagué por esto, ¿no? Las peleas, los efectos, o sea, que sí le echaron ganitas a esta para pronto, ¿no? Y que sí, efectivamente, hay personajes que uno no ubica mucho y otros que sí, o sea, Bucky, Alexei, Yelena, Taskmaster todavía, ¿no? Y los demás como que, pues, ¿de dónde salieron, no? Así es. Incluso decían que, por ejemplo, una de las asistentes de la gran villanaza, que también la vemos como de la Valentina, punto, ajá. De Valentina, exactamente. Ay, de la Valentina como la salsa. Ándale, así exactamente. Además que le falta un poco de picante. Sí, dicen que esta Valentina, sí, que en los cortos, porque Valentina es un personaje también que tiene peso. Sí. En el mundo Marvel, sí. Pues, y la hemos visto más en los cortos, en las escenas post crédito, que como un ente que tenga como mucho diálogo, ¿no? Sí. Entonces, que han dicho los que han visto la película, que tiene más presencia, más garra, más jija de su madre en los cortos, que ahora que tiene aquí como una oportunidad más choncha. Fíjate que se la come el personaje que la hace de su asistente. La verdad me pareció más, como con más capas, más matices. Y fíjate que esta chica que está haciendo del asistente ni siquiera era para ella el personaje, sino que era para otra persona. Pero ya por cuestión de agenda ya no lo pudo hacer y se lo dieron a ella. Pero que también fue una muy buena decisión. Y que también forma parte de ahí de uno de los misterios de los huevos de Pascua que esta película tiene. Sí, exactamente, y aparte también el personaje de Sentry, que iba a ser Steven Yeun, el de que lo reconocimos o lo conocimos mucho ahí en The Walking Dead, pues él iba a ser el personaje de Sentry, pero al final no lo hizo, y fíjate que este actor, no sé, el traje está perfecto, digo, a mí me gustó muchísimo el traje de Sentry, pero siento que le falta un poquito de peso actoral al personaje. Aunque hace tres personajes distintos, como lo es Bob, el Sentry y aparte pues el villano de la película, pues ahí vemos tres matices distintos de actuación. Sin embargo, siento que le falta un poquito más de sal para que pudiera aderezar bien a este personaje. Sin embargo, pues es lo que hay, y de acuerdo a la trama y a la historia de la película, siento que pues cumple la verdad. Que ese personaje, híjole, este personaje que aquí se está viendo de una manera, en realidad tiene un peso en el mundo de los cómics más, tiene un peso más grande, ¿no? Pues es el Superman de Marvel. Ajá, ándale, sí. Pero ahí sí explotando los dos lados, el lado bueno, el lado de luz, por eso es amarillo, y el lado de la oscuridad, por eso es una sombra. Que fíjate, una de las grandes preocupaciones que tiene los fanáticos que conocen esta parte de Sentry, que bueno, aquí en la película, y no se spoiler porque se ve en los en el tráiler, este personaje malo, cuando desaparece la gente deja las sombras. O sea, como si lo hubieran chamuscado en las sombras y ¡fum!, ¿no? Sí. Tienen mucho expectativa de cómo la va a recibir los asiáticos. Porque el asunto es la sombra de la muerte. Así y lo es. Voy a dejar en la mesa porque tenemos que irnos ya por el día de hoy, pero vamos a hablar más ampliamente de esta película en la siguiente emisión, porque fíjate, esta es una referencia muy padre, pero muy tétrica, porque tiene que ver precisamente con Hiroshima. Entonces, de la sombra de la muerte, pues, pero de las sombras que dejaron los cuerpos cuando estalló las bombas, ¿no? Entonces, es como una referencia fuerte a lo que viene siendo parte de su cultura, ¿no? De su historia. Entonces, la pregunta del millón es cómo la van a recibir. Porque, bueno, yo creo que son dos preguntas del millón, ¿no? Porque ahorita, China está peleándose y midiéndose los egos con Estados Unidos por todos los aranceles y todo el rollo y medio, ¿no? Entonces, si va Thunderbolts va para de aquel lado, porque también tienen un público bastante cautivo por esta parte, y segundo, de cómo la van a recibir precisamente nada más y nada menos que por este pequeño detalle que hace el personaje en la película con las sombras, que yo me imagino que no es una falta de respeto, pero seguramente la van a ir a checar, a ver, porque insisto, o sea, tiene como mucha analogía con eso. Mucho peso histórico, ¿no? Un peso histórico y un recuerdo histórico bastante desagradable. Pero pues déjame decir ahora sí que en favor de la película, no voy a revelar nada, pero se ve más violento de lo que realidad es. Entonces, ya creo que dije todo. Pues vamos a checarlo, ¿cómo se llama? Más bien vamos a ver la película, vamos a ver qué tal le va en este primer fin de semana, porque es su primer fin de semana de estreno. Y por supuesto, insisto, dentro de 8 días yo creo que vamos a ahondar un poco más acerca de esta película. Y esperemos que ustedes ya la hayan visto, ¿sale? Pues, mi querido Alex, muchas gracias por esta charla. Nada que agradecer, mi querido Chío, amable auditorio. Muchas gracias por el favor de la atención y espero que nos escuchemos la próxima semana aquí en una emisión más de Cine Maniáticos a través de Efervescencia Musical en La Voladora Radio. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Chío. Hasta luego. Bye, bye. Y bueno, pues nos estamos escuchando el lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Bye, bye. Hemos llegado a la recta final. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.